baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche, ay compa Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche. El son está convidando, está echando rebellina. El son está convidando, está echando rebellina. Mira cómo vienen gente de los montes y colinas, compa. Compa Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche, ay compa Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compay Cheche. Mi comadre y mi compay vienen de allá del Palenque. Mi comadre y mi compay vienen de allá del Palenque. Mira cómo vienen gente y vienen con su jolongo. Corran gente, que está empezando el guateque, compay. Compay Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compay Cheche. Ay, compay Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche. Desde oriente hasta occidente, no hay quien me pueda igualar. Desde oriente hasta occidente, no hay quien me pueda igualar. Cantando mi son montuno, soy el Cheche en el manglar, compa. Compa Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, compa Calambuco, que bien baila usted. Mira cómo baila mi compa Cheche. Baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. El son está convidando, está echando rebellina, compay. Compay Calambuco, que bien baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Desde oriente hasta occidente, no hay quien me pueda igualar, compay. Compay Calambuco, que bien baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, compay Calambuco, que bien baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, pobre Calambuco, que bien baila usted, pero mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, compay Calambuco, que bien baila usted, pero mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, compay Calambuco, que bien baila usted.